Ahora lo tengo que presentar al señor Carlos Heller, que está al otro lado de la línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, te doy, a ver, tres opciones. ¿Por dónde querés arrancar? Parate económico mundial por la crisis del petróleo, gobierno sale al rescate de los sectores medios con inyección de dinero para autónomos y empleados, o tercero, este tema libre. Decime vos por dónde querés arrancar. Por el mix. El mix. Bueno, dale, todo tiene que ver con todo, sería. Claro. Yo ayer pensaba, mientras participaba de la reunión virtual de la Comisión de Pymes, ajá, y escuchaba las intervenciones de las diputadas y los diputados, lo siguiente, es decir, en general todos hacen planteos que dan, que son justos, justo desde el punto de vista de que alguien habla del problema que tienen los productores de fruta, y que si no se los atiende tienen el peligro de perder la cosecha. Otros hablan del impacto que tiene la caída de los precios del petróleo en sus regiones y que podría generar un gravísimo problema. Otros hablaron de otras economías regionales, de otros derechos que habría que revisar. Desde luego, todos hablaron de los problemas que tienen las pymes, que no venden, no producen y entonces no pueden enfrentar sus obligaciones. Y así de corrido. Y uno mira el panorama mundial y ve exactamente lo mismo. Es decir, estamos ante una situación inédita que es el que los recursos, así como están planteados, no alcanzan para atender las necesidades. Uh-huh. Las necesidades son todas justas, pero cuando las sumas no se puede. Desde luego que se puede, pero nos lleva a la otra discusión, a toda esa la plata acumulada, la plata de los paraísos fiscales, todas las cosas que todos sabemos y de las que hemos hablado infinidad de veces. Cada cosa tiene a la vez una dualidad. Observamos la crisis global, y llegamos a este punto inédito en la historia universal, que estén pagando las petroleras para que se lleven el petróleo porque no tienen dónde guardarlo, lo que muestra una situación límite, es decir, que es la caída enorme del consumo como producto de la cuarentena, uh-huh, y que no pueden parar de bombear, o que el costo de cerrar un pozo para que deje de bombear es más alto que el costo de pagarle a esos compradores para que se lleven el petróleo. Uh-huh. Así de compleja la nueva situación que tenemos que enfrentar, y pasa en el mundo y pasa en el país. Si vos te pones a analizar las medidas que ayer dispuso el gobierno, son todas necesarias, yo diría imprescindibles y seguramente insuficientes, pero al mismo tiempo demandan un esfuerzo que cuando uno mira de dónde va a salir no tiene la respuesta. ¿De dónde puede la Argentina hoy disponer de 3 puntos de su PBI para volcar a la asistencia de los sectores productivos, de las pymes, de los monotributistas, de los jubilados, etcétera, para que todo eso no se paralice? Entonces, bueno, primera cuestión, la magnitud de la crisis es inédita y no descubro nada nuevo. Segunda cuestión, los países como la Argentina enfrentan la crisis en un punto de partida con mucha desventaja, que es de la manera que llega el país a la crisis, de la que hemos hablado hasta el cansancio. Tal vez, mientras se resuelve la coyuntura, lo que tenemos que hacer es analizar qué cosas tienen que cambiar en la Argentina y en el mundo para que estas cosas no se repitan, o cuando se repitan no tengan los efectos devastadores que tienen en este caso. Uh-huh. Y nos vamos a encontrar con que esta globalización financiera en el mundo entero ha desmantelado lo público, ha considerado innecesario que existan organismos estatales bien dotados con recursos, y se tendió a considerar darle un gasto innecesario. Las crisis de los sistemas de salud se discuten en Estados Unidos, se discuten en el mundo entero, porque en la medida en que están encaradas como un comercio, como un producto que se vende según el tipo de prestación, y no que se presta de acuerdo, no un servicio que se presta de acuerdo a la necesidad del que lo necesita, el tema así planteado no tiene solución. Entonces tenemos que pensar en otra organización, en otro mundo, en otros valores. Bueno, nada, eso. Vos decías, Carlos, ¿dónde van a salir esos tres puntos del PBI? Y no puedo dejar de asociarlo al proyecto de grabar las grandes fortunas o las grandes rentas. Sí. Que vos me habías comentado, nos habías dicho aquí. Va a aportar un punto. Un punto del PBI. O sea, pero... para decir un número redondo. La asignación específica que va a tener ese fondo entonces es sostener la batería anticíclica que está lanzando el gobierno. Es ayudar a atender el ingente gasto sanitario, alimentario, etcétera, que genera esta nueva situación en la que el Estado tiene que hacerse cargo, como por ejemplo ahora, que el 50% de los salarios de todos los trabajadores registrados. Sí. No está bien el 50%, hasta el 50%, porque en definitiva sería el 50% en alguien que gana 64.000, creo. 6.000 y pico, sí. 67.000 pesos. Sí. De ahí para arriba bajaría el porcentaje del aporte. Pero en este caso, el Estado directamente se hace cargo de esa porción de los sueldos. Y vos fijate que, entre otros efectos, frenó las negociaciones a la baja que se estaban llevando adelante entre muchos gremios y las conducciones empresarias, que ante la opción perder el empleo o aceptar una suspensión cobrando menos, tendían a esta última solución. Al hacerse cargo el Estado de una porción importante de los sueldos directamente, es muy probable que todas esas negociaciones tengan otro rumbo, y es muy probable entonces que esos trabajadores puedan percibir el pleno de su salario, y es muy probable entonces que ese pleno de salario les permita mantener un nivel de consumo distinto del que tendrían si hubieran aceptado una quita, y ese nivel de consumo más alto redundará en beneficio de los que producen las cosas que esas personas tienen que consumir. Es como el Estado activo, con los recursos limitados que tiene, interviene en la economía e intenta revertir la consecuencia inevitable que tiene la aplicación de una medida inevitable como es la cuarentena. Porque esa es otra opción. Y otra vez estamos en el punto de partida del análisis. La cuarentena es imprescindible para aplanar la curva y para que los daños que la pandemia nos haga sean menores. Pero indudablemente las medidas que se toman frenan la actividad económica. Y eso genera problemas, angustias, necesidades, agrava situaciones graves preexistentes. Todo eso es verdad también. Entonces es un equilibrio fino, cotidiano, de ir probando en situaciones inéditas. ¿Qué va a pasar con esta flexibilización que se hace en determinadas cuestiones? ¿Va a aumentar el número de contagios? Si aumenta el número de contagios, ¿qué tendrá que hacer el gobierno? Claro, claro. ¿No importarle o volver a tomar medidas más restrictivas? ¿Qué van a decir los que reclaman mayor flexibilidad si llega a aumentar el número de contagios? ¿No van a ponerse inmediatamente a reclamar que el gobierno tenía que haber mantenido firmemente las medidas de cuarentena? Muy probablemente, sí. Es complicado, ¿no? Bueno, muy muy complicado, muy troneado también, ¿no? Es un sendero muy cortito, muy poco ancho, digamos, ¿no? Donde se puede mover el gobierno. y siempre, la verdad es que en esto cuando vos destacabas que de alguna manera frenó la inercia de esa negociación a la baja que estaban encarando algunos sindicatos con las empresas, es lo que implica tener un Estado que no es neutral, ¿no? Un Estado que toma partido de modo activo, digamos, por los más desfavorecidos. Lógico, ha salido a tratar de asegurar el salario y la no pérdida de los puestos de trabajo. En los salarios, digamos, insisto, de hasta 60,000+, que según las informaciones que se conoce deben ser el 80% de los asalariados registrados aproximadamente, sí, o más, estaría cubriendo el 50% del salario y no lo estaría cubriendo con un aval para que el sistema financiero dé un crédito. Le estaría depositando la plata en la cuenta sueldo de los trabajadores. Directamente, es decir, lo que es un cambio sustancial de lo que se hizo el mes anterior, que va a aliviar notablemente la situación de los trabajadores registrados. Al mismo tiempo abre este crédito a tasa cero, de hasta 150,000+, con 50 entregados 50,000 por mes, a empezar a devolver desde octubre para monotributistas y algún otro sector, que también es todo este reclamo de gente que está parada, que no tiene ingresos porque no puede salir a hacer su actividad cotidiana, y aquí a través de un crédito a tasa cero a devolver en un plazo mediano con un buen periodo de gracia, se dota todo ese sector de la posibilidad de acceder a un recurso, que son 50,000+ cada uno de los meses que vienen, ¿no es cierto? Que no es que van a tirar manteca al techo, pero que les da un alivio considerable para poder enfrentar esta etapa de la cuarentena hasta que las cosas, si así fuera, empiecen a normalizarse. Carlos, y ahí te llevo, que creo que también está enlazado el tema, a la reestructuración. Empezó lo que algunos definen como la verdadera negociación, 22 días, los mercados, según Clarín, La Nación, los mercados, ¿no? Plantean un rechazo, pero a la vez hay otros indicadores que parecieran que abren la posibilidad o alguna chance de que finalmente acuerden y no ir a un default. ¿Eso tiene que ver también con esta recuperación? No, a ver, creo que nosotros repetimos infinidad de veces que esto iba a ser así. Sería casi de Alicia en el País de las Maravillas suponer que el gobierno va y hace una propuesta que implica una reducción importante de la expectativa de ingresos de los bonistas y que los bonistas se ponen a aplaudir. Claro. Lo que creo que hay que entender, que lo dijo Guzmán el día que presentó la oferta, busca la declaración, dijo que viene una etapa muy dura, donde se va a jugar muy fuerte, dijo. Es decir, que no, ninguna de estas cosas nos deberían sorprender, las deberíamos tomar como parte de lo normal, pero creo que lo que hay que tener claro es lo que dice el documento que ayer entregó la Argentina, que te voy a leer textualmente. Dale. Si la invitación al canje no se consuma, o si se consuma pero cualquier alivio de la deuda obtenido no es suficiente para recuperar la sostenibilidad de su deuda, entonces la República Argentina no podrá continuar con los pagos regulares de una parte o la totalidad de su deuda y enfrenta un riesgo significativo de incumplimiento, lo que perjudicará aún más el valor y la liquidez comercial de los títulos de deuda pendientes. Y agregó, en el futuro es posible que la República no pueda pagar su deuda. Además, dice el documento, la imposibilidad de colocar la deuda de la República en un camino sostenible probablemente resulte en una falta continua de acceso a los mercados internacionales de capital por parte de la República en el futuro previsible y pueda limitar aún más al financiamiento oficial del sector. Es decir, Argentina está diciendo, mire, como dijimos desde el día 1, nuestra oferta está diseñada en un esquema que nosotros imaginamos de un país que puede cumplir. Sí. Por eso un periodo de gracia para recuperarse, suponiendo que en ese periodo primero tendrá que terminar la pandemia y luego podrá diseñarse un programa de crecimiento económico sostenido, y ese crecimiento sostenido debería darle al país volúmenes para comenzar a tributar el pago de lo que se acuerde en esta negociación. Pero mi impresión es que el gobierno no está diciendo, mire, esto es para que empecemos a negociar. Está diciendo, este es el cálculo de lo que la Argentina seriamente cree que puede pagar. Sí. Si ustedes nos fuerzan a una propuesta distinta, sepan que no la vamos a poder cumplir. Carlos, ¿cómo te va, Marcos? Está dicho así, está inducido así. ¿Cómo andas, Carlos? Marcos te saluda. ¿Qué haces, Marco? Estaba, me quedé pensando en esto último, pero también pensaba en esto que se dio ayer, en esta situación tan particular del petróleo de los Estados Unidos y todo lo que se genera, y rápidamente lo que viene es algo que hablamos muchas veces, y ese titular de cruje Vaca Muerta, se complica el futuro de Vaca Muerta, y hablamos muchas veces acerca de que las inversiones petroleras no son de acá a mañana, ¿no?, sino que son a mediano y largo plazo. Sin embargo, los títulos siguen sí, surgiendo, ¿no? A ver, si el precio internacional del petróleo fuera este que hay ahora, no los menos 37 del petróleo de Texas, sino, digamos, los 20 y pico que está el Brent, sí, que es el que normalmente Argentina toma como referencia, seguramente Vaca Muerta es inviable. Porque el costo de extracción del fracking, que se extrae a grandes profundidades en la Argentina y que por lo tanto requiere unos costos de producción muy altos, seguramente con ese precio internacional no funciona. Eso es así. Ahora, si esa es la foto, si ese es el precio internacional del petróleo, si alguien firmara un contrato universal que dijera en los próximos 30 años el petróleo va a valer $27 el barril, la Argentina tendría que ponerse a pensar si le conviene comprar o producir. Lo que pasa es que esa no es la realidad. La realidad es que dentro de 6 meses o un año puede haber un fenómeno exactamente al revés y el petróleo estar en $70 el barril. Claro, esta es la realidad de un instante, es esta, de un momento. Claro, de la crisis. Claro, claro. De una crisis que además no es la realidad, es decir, la caída mundial del consumo de combustible está directamente ligada a la cuarentena mundial. Claro. Las empresas no funcionan, los autos no circulan, para decirlo de la manera más sencilla, obviamente el consumo de combustibles baja de manera notable. Baja el consumo de energía eléctrica, baja por lo tanto la cantidad de combustible que hace falta para alimentar a las usinas que producen la energía eléctrica. Es decir, hay toda una cadena de cosas que están vinculadas y que no son la realidad, no son la normalidad, son una situación de excepcionalidad absoluta, que por otro lado habrá que ver. Entonces, vuelvo a repetir, yo he discutido alguna vez, incluso al aire, con alguno que ante un momento de suba del precio internacional del petróleo decía que acá tenía que subir y que eso tenía que hacer subir el precio de los combustibles. Yo decía, ¿por qué si hubo un conflicto en Arabia Saudita que hace subir el precio del petróleo, tiene que subir el precio en la Argentina si no le cambió acá ningún costo? Los salarios son los mismos, el costo de extraerlo es igual, que es un poco la idea de quienes están hablando del precio del barril criollo. Es decir, bueno, ¿cuánto cuesta producir el petróleo en la Argentina? ¿Cuánto cuesta de verdad? ¿Cuánto sale? No, ¿cuál es la rentabilidad razonable que alguien que está haciendo eso puede sacar? Y hacer una convención de que ese es el precio local, que no tiene que ver con el internacional, y que el que invierte en la Argentina va a tener una rentabilidad determinada, que es esa. Ahora, si ese precio criollo, insisto, termina siendo similar más menos X del precio internacional, el tema funciona. Si está totalmente desfasado, inmediatamente el análisis será, te vuelvo, ¿por qué voy a estar pagando esto si hay sobrante de petróleo en el mundo y lo puedo comprar a la mitad del precio? Claro. Entonces, son más complejas las cuestiones, y son para análisis muy profundo de lo que es el largo plazo, claro, de cuáles son las reservas internacionales que existen y cómo uno puede prever que va a evolucionar, yo diría, en los próximos 10 años el precio del petróleo, porque cuando estamos hablando de inversiones como Vaca Muerta, seguramente una proyección seria debe ser calcular a 10, 20, 30 años cómo va a evolucionar esa inversión y cómo va a ser la rentabilidad que va a producir. Claro. No lo que pasa la semana en que el crudo en Estados Unidos está a menos 37. Por supuesto. Carlos. Lo cual parece un disparate. Sí, parece. Está muy bien descrito. Claro, como siempre. Me tengo que ir a las noticias pasadas ya de las 8:30. Gracias por explicarnos tan claro las cosas. Abrazo grande. Chau.